que por su muerte y resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo. ¿Por qué? ¿Qué significa que el cielo se abre o que el cielo permanezca cerrado? Pues significa que el cielo es algo tan grande, el poder entrar en la intimidad de Dios es algo tan grande que no es proporcional a nuestros merecimientos. El cielo es algo que sobrepasa todo mérito. El cielo es participar de la intimidad de Dios. Y eso pues es un regalo obtenido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay un texto hermosísimo que es Apocalipsis 5, del 1 al 10. Dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos, es decir, absolutamente cerrado. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. Permanecía cerrado aquel libro, imagen del cielo, el libro de la vida. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes, un cordero como degollado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro vivientes y los cuatro ancianos se postraron ante él, proclamando un cántico, ¿no? Digno, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es un texto hermosísimo, ¿no?, en el que se describe cómo permanecía cerrado ese libro, cerrado con siete sellos, como diciendo, es absolutamente inalcanzable, ¿no?, a la capacidad humana en inscribir nuestro nombre en ese libro de la vida, en ese libro de la eterna bienaventuranza del cielo. Y Cristo, el Cordero degollado con su muerte y resurrección, abre, solo Él es digno de abrir el libro, solo Él podría abrir el cielo. Dios pues ha abierto su intimidad a nosotros.